En todo este tiempo escuchaste hasta lo que no querías escuchar en los medios. Estas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir. De tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte. El que depositó dólares recibirá dólares. Y tiene un panel de chorros también. Un programa porrero. Se dijeron tantas cosas. El charango cantando en Tinelli. Che, Calú, soy charango. Te quiero mucho y esta canción para vos. Despacito, suavemente. Amame, gana maleta. Saludos, besos, te quiero. Che, Calú, besos, saludos, charango. El Tano Pasman, que dio cátedras de cómo se juegan los partidos fuera de la cancha. Fantino, que en su relato de ira se mandó contra los brazucas. Argentina, Brasil, decime qué se siente. ¡Este empapa! ¡José, no tenés nada! El que, por no ser menos, se puso a llorar cuando el flaco Di María se la clavó a los suizos. ¡Gol! ¡Te lo dije! ¡Te emociona este pendejo! ¿Qué dice, amigo? Es el día de López e Icardi. Homero Simpson tranquilamente puede ser tu viejo, que el diablo será nazi, pero que el Papa Francisco es bien argentino. Que Messi no es Maradona, gracias a Dios. Y que Maradona es más grande que Pelé. ¿Escuchaste todo eso y no te sentiste mal, no? Entonces, ¿cómo puedes dejar que algunos te digan qué estilo de música debes escuchar y cuál no? Señoras y señores, ha llegado el momento. Ha llegado el momento. Subamos el volumen lo más alto que se pueda. Abordemos juntos el tren de la máxima locura. Y en el viaje, destapemos unas cuantas para brindar por la libertad de sentirnos únicos y disfrutar de lo que más nos gusta. Bien caliente y en medio de la pista. ¡Que viva la batalla Mixer Sound! ¡La batalla 23! ¡Come on! ¡Come on! ¡Come on! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. ¡Vamos a chupar hasta que salga el sol! Batalla 23, Mixer Sound, DJ Underpants. Sí. Para arriba con la mano arriba, sí. Para y hago lo que quiero. Sí. No levanta la mano, escucha Justin Bieber. Una mano arriba, lo mando me gira. Una mano arriba, lo mando me gira. Una mano arriba, lo mando me gira. Con limón y sal, con limón y sal. Una mano arriba, lo mando me gira. Una mano arriba, lo mando me gira. Una mano arriba, lo mando me gira. Con limón y sal, con limón y sal. Con limón y sal, sal, sal, sal, sal, sal. Vamos a tomar hasta que salga el sol. ¿Qué? Vamos a tomar hasta que salga el sol. ¿Y si me gusta la joda? ¿Qué? ¿Y si me gusta la joda? ¿Qué? ¡Palma! ¡Que flote el boliche así! ¡Toma! ¡Vamos a tomar hasta que salga el sol! ¡Vamos a tomar hasta que salga el sol! ¡Y si me gusta la joda, qué! ¡Y si me gusta la joda, qué! El boliche es una fiesta, la música revienta. Y el DJ pide palma. Y el DJ pide palma. Que explote el boliche, sí, toma. Levanta, levanta la tu mano arriba. Levanta, levanta si no sos olvida. Levanta, levanta la tu mano arriba. Levanta, levanta si no sos olvida. Si no sos olvida. Si no sos olvida. 3, 2, 1, jump. Me gusta la chapa que suena placata, placata, placata, placata, placata. Me gusta la chapa que suena placata, placata, placata, placata, placata. Muévelo, mami, chula con tu meneo. Rompe, rompe, que estoy activo con mi guineo. Dale, dale, que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte posición. Muévelo, mami, chula con tu meneo. Rompe, rompe, que estoy activo con mi guineo. Dale, dale, que ya salió del pantalón. Ponte así, ponte posición. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Menea tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa. Menea tu chapa, tu chapa. Tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu chapa, tu Yo quiero estar. Sonido inimitable. DJ Jairus. Vengan todos a la fiesta, la noche es nuestra. De eso me encargo yo. Aquí he traído la botella, porque con ella la pasaremos mejor. Esta fiesta no acabe, no.

army general, the rest of them are novice. Stepping on the place, turn it up, turn it up, turn it up. Feel the top of the Paris. Hey, bumbo clap, now me friend them a gallis. Gravis, gal them know some yallis madis. Up in your face, tell the graves it's a place. You know you're not the fuck with the yallis. Sexy and I know it.

jumping till our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. stay. Todas las manos arriba. Que siga la fiesta. Yo, get up. Las manitos arriba, ¡eh! Para arriba con la mano arriba, sí, para arriba con la mano arriba, sí, ¡eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! Quiero que te muevas, quiero que lo bailes, quiero que lo muevas con las manos en el aire. Tu movimiento me hace bailar y tu colita voy a tocar. Ese flow y ese traqueteo me vuelve loco, ese meneo. Ahora sí, quiero que te muevas así. Para atrás, para atrás, para atrás. Pa' adelante, pa' adelante, pa' adelante. Sí, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo. ¡Tumba! Muestra la tanga, hoy sí que wait. Salimos de parranda. La piba soltera y los pibes haciendo palmas. Yo quiero quilombo, desde la barra. ¿Cómo es esa moda que toda muestra la cola? ¿Cómo es esa moda que toda muestra la cola? Cola, cola. Quítate la ropa despacito, despacito. Quiero ver mami cómo mueves ese culito. Sube los DJ que la quiero ver mover. Suena no está loco y en la calle otra vez. Vamos a cambiarle ritmo a estos cabrones. Bla, bla, bla. Batalla 23, Mixer Zone. Llegamos los dueños de la guardería a cuidar a todos los niños. Eso todo para atrás, eso todo para atrás. se porta mal, pero lo hace bien. Se porta mal, la hace bien. Se porta mal, pero lo hace bien. Bien, bien, bien, chiquita, bien, bien, bien, mamacita, bien, bien, bien, gatorita, bien, bien, bien, maldita. Todas las manos arriba, Nación Mixer Sound, al ataque. Me atiende hoy, vuelvo mañana. Que si no me atiende hoy, vuelvo mañana. Oiga, doña Juana. Oiga, oiga, oiga, doña Juana. Que si no me atiende hoy, vuelvo mañana. Que si no me atiende hoy, ya quiero entrar a la fiesta de Juana. El frío de la noche no se aguanta más. Frío ni calor, la noche está bien, parece que me cae el calor. Me viene a entrar a la fiesta de Juana, el frío de la noche no se aguanta más. Ni frío ni calor, la noche está bien, parece que me cae el calor. El mundo en tus oídos. Escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos. Antes que salga el sol, escápate conmigo, vente conmigo, vamos a jugarnos. Antes que salga el sol. Mixer Soul, Mixer Soul, DJ Kailu. Me gusta tu pelo, cómo caminas. Me gusta tu risa cuando me miras. Me encanta quedarme las horas contigo. Tu locura me hace volar. Yeah, yeah. Me lleva donde yo quiero estar contigo. Me gusta tu pelo, cómo caminas. Me gusta tu risa cuando me miras. Me encanta quedarme las horas contigo. Miraba tus ojos, sentí que el enojo se fue de una vez. Y yo te digo. contigo ya me acostumbré. De la cama nuestro café. El cielo se pintó de gris cuando te vi partir con él. Y no, te digo que me acostumbré. Ya siento que perdí la fe. Las ganas de vivir no alcanzan, solo estás aquí, mujer. Y yo te digo que me acostumbré. Batalla 23, Mixer Zone. Estás enamorada y tú que te has quedado sola. Se tuvo que marchar y no lo puedes olvidar y te sientes sola. No puedo dormir pensando en el amor que yo a ti no te di. Quisiera saber dónde estás para que tú me des otra oportunidad. Yo estoy tan solo aquí en mi habitación, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. Yo estoy tan solo aquí en mi habitación, leyendo las cartas que tú me escribías, mi amor. El hombre de su vida, mejor dicho su otra mitad, el príncipe que te esperaba. No, mano, y yo la quiero amar. Es así porque tú no te largas ya de mi fiesta. Broma, no, yo la quiero amar, ella en mis brazos está. Ay, Manu, déjala. Ay, Roma, sabes que la amo. Yeah, su amor no puedo olvidarlo. Charago, te mando saludo, beso, saludo, te quiero mucho, vos sos mi fan club, te quiero mucho y este caso para vos. mami, cara marena, traigo sino dulcemente. Mamá, mi cara marena, get up. Viene bajando la llama de los cerros a la ciudad. Con sus patitas de lana, este ritmo quiere bailar. Quiere mover el cuerpo y el alma, te viene a traer el ritmo que sana las venas del corazón, el pasito de la llama, es que todo el mundo baila, patita a un lado, saltando, saltando, y al otro lado, saltando, saltando, como la llama que baila, el pasito de la llama, es que todo el mundo baila, patita a un lado, saltando, saltando, y al otro lado, saltando, saltando, como la llama que baila. Come on. Sofía, tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando. Estén todos preparados.